hablar. Acuso que el lenguaje humano desde siempre es inútil y está todo mal. Se acaban los ejemplos, paren de improvisar. Se habló durante siglos y hablando, no fuimos tan lejos de nosotros mismos. Está todo mal. Lo usa la maestra, lo usa tu mamá. El monje tibetano, la osea, Aristóteles, yo y muchas más. Si todos los problemas son de este corazón, limitemos los sonidos al nuevo lenguaje sin razón. Yambo, yambo, yip, yip, ap, ap, ber, sweet, ber, garabat, arrambio, ey, arrambio, ay. En el acabo, se se pinga, parrata, ver, si agua, agua, daba. Se enseñó Pepe, café, de memonio, y que de patio, irma, porro, buscas, de bomba, gnocchi, pito, de puta, de viento. Tenemos un ejemplo para cada situación. Supongamos que tu novia te cuernió, después de muchos años de amor. ¡Prostituta! No cabe más ninguna, no hay de qué hablar. Saca los dientes afuera y que se mortifique con el yambo yambo agresividad. Yambo yambo, bien bien, mamá, ver, sweeper, garabat, arrapio, ey, arrapio, ey. En el cabo yo se pinga para rata, ver si agua, agua, se enseño pepe, café, me pongo más paso. O casi que amigo, guava, se pongo más paso. What the fuck, eso, guava, guava. Pensemos en un día de mucha necesidad. No hay ni un solo baño, hacemos caca en un capot y sale el dueño. No me pegues. No cabe más ninguna, no hay de qué hablar. Dale un Lexotanil, 10 miligramos con el yambo yambo. Estar solo, ensayas un nuevo amor. Después de muchos años en una mina, sos un kill y se te traba la lengua. No cabe más ninguna. Para esta situación es conveniente una postura cheronca con el yambo yambo seducción. O sé que camando. Y cambia los ejemplos y cambia la ocasión. Nos iremos advirtiendo a los héroes verborrágicos de esta nación. No mientan a la gente por más combinación. Las palabras se gastaron y comienza la nueva logia. Y anda y anda. Yambo yambo, yip yip, ah ah, ver sweet, ver garabat, arrapio, ey, arrapio. En mi alcance se pinga, parrata, ver si amo, cual, si se pepe, café, me memo, y me pato, y me papi, me peca, mambo, arcos, el waspit, y echa chu se pinga, rompemio, rompemio, rompemio. Yombo, yep, yep, up, up.